La Rocola de Patricio. Algo de música. Bueno, estamos de vuelta acá en el piso con la columna de música que hace mucho que no la venimos haciendo. Yo te estaba por decir eso, no me acuerdo cuándo fue la última vez que la hicimos. Es que pasa el tiempo y es inevitable mantener en la memoria todas las cosas que van sucediendo programa tras programa. Pero bueno, en esta ocasión nos traes una columna sobre... MPB, o sea, música popular brasileña. ¿Y en qué consiste? Mira, es como una mezcla de varias cosas. Por ahí se piensa que la música popular brasileña tiene más que ver con la bossa nova, pero en realidad es como un conjunto de un montón de música. La bossa nova es como lo más nuevo, es un poco elitista. Igual vamos a hablar de una cantante que se especializa en bossa nova, pero que en los últimos años ha incursionado en otro tipo de MPB, que es, bueno, la salsa, el forró, que se llama, bueno, una serie de danzas y bailes y canciones y música popular que se... Agloba en todo esto, lo que, bueno, se llama MPB. ¿Y cómo se llama esta cantante? Marisa Monte. Te lo tenía que decir, es una de mis cantantes preferidas, me encanta. Pero más allá de mis apreciaciones, les voy a contar un poco quién es. Uh-huh. ¿Qué discos? Es una de las más conocidas en lo que es bossa nova o MPB, en realidad, porque a ella no le gusta que se divida así en bossa nova, samba. No les afecta a los rótulos, digamos. Claro, no. Entonces ella más bien dice, soy una cantante de música popular, que es real. Lo cierto es que sí tuvo mucha inserción en la bossa nova y hoy en día ha modificado la forma de escuchar música en Brasil, podemos decir. Así de importante. Vino en el 2007 acá en Argentina. Tuvo un show, sí. Es bastante conocida en Estados Unidos, en varios países de Europa, sobre todo en España e Italia. Y además, bueno, Argentina, que con el tema de la bossa nova tiene una pasión también, ¿eh? Podemos decir, había mucha gente en el teatro aquella vez. Sí. Y mucha gente argentina, lo que también es una señal. Hay toda una legión de seguidores que... Sí, sí, sí. Ni hablar, es muy amiga de, bueno, Adriana Calcañoto, que en algún momento también acá en Las Damas lo hemos tratado. De las músicas que han pasado por la columna. Claro. De Caetano, de todos los grandes exponentes de la música. Los más reconocidos tal vez como para el público argentino, que claro. Tal vez no... Viste que los grandes son amigos de los grandes. Siempre una cosa lleva a la otra. Bueno, Marisa Monte en realidad se llama Marisa de Acevedo Monte, nació en el 67, hoy tendría 40 y pocos de años. No, pasando los 45 años. Nació en Río de Janeiro y realmente es considerada una de las exponentes más experimentadas en lo que es la bossa nova. Estudió piano en la infancia, pero en realidad su primer interés musical tiene que ver con los tambores, porque a los 9 años les regalaron una batería a ella y a sus hermanos. Una batería, imagínate, a los 9 años. Empezó una batería, empezó con el piano, pero después se dedicó a la percusión. Más tarde, ahí también en la adolescencia, se dedica a estudiar guitarra. Sigue acompañando todo lo que es piano, guitarra, va pasando tambores, progresivamente, ¿sí?, a distintos géneros. Hasta que finalmente se dedica a estudiar lírico, canto lírico. Algo completamente distinto a lo que uno se imagina. De 180 grados a lo que venía realizando. Sí, sí, sí. En 1985 tenía ya la mayoría de edad, entonces se va 10 meses a Italia para especializarse en el lírico, para seguir ahondando. Pero justamente le pasa algo paradójico. En Italia extraña tanto su casa, su Brasil natal, su Río de Janeiro, con todo lo que Río de Janeiro significa en la música popular brasileña, extraña tanto todo eso que se pone a investigar cosas de Brasil. En Italia. En el extranjero empieza a hacer una retrospectiva a sus orígenes, a las raíces musicales de su país, estando tan lejos de su casa. Y ahí lo loco es que, además de que ella empieza a investigar un montón de cosas, se pone a estudiar instrumentos muy típicos de Brasil, cosas que podría haber hecho acá en Brasil tranquilamente. Es increíble ese giro que uno tiene, que cuando uno está tan cerca de lo cotidiano, después en la lejanía, fuera de casa, en otro país, uno se va como apegando a cierta, como una especie cambia de... Cambia la valorización que le das, claro. Sí. Cambia, bueno, ahí conoce un poco más de la música popular brasileña y además se junta con gente muy representante de esa época. Entonces empieza a tener algunos contactos ya con gente de la música popular brasileña. Vuelve y ahí se empieza a dedicar de lleno a, bueno, lo que es más que nada bossa nova, ¿sí? Después, se puede decir, igual tuvo una experiencia con el pop, porque ella de alguna forma reniega, como... Como estábamos hablando al comienzo, el tema de los rótulos, de los géneros, decir no, esto no, aquello. Claro, bueno, ella, bueno, igual dice sí, admite, tuvo una pequeña experiencia con el pop, donde canta, apenas llega, canta en algunos bares, así, chiquitos, con amigos. Y ya en 1989 edita finalmente su debut, que se llamó como ella, Marisa Monte, y ahí salta a la popularidad en Brasil de una forma escalonada, exponencial, tremendo. O sea, empieza a salir en un montón de medios, la coronaban como la voz de la bossa nova, y muy rápidamente empieza a vender muchos discos, hace clips, como que se desborda de suceso, de éxito. Después tiene un impas, deja de trabajar un par de meses, pero después en 1994 se consolida nuevamente con su tercer álbum. Y en el 2000 ya nace uno de los más grandes discos, al menos considerado por la crítica, que se llamó Memorias, Crónicas y Declaraciones de Amor, que con ese disco empezó a viajar por Estados Unidos, a Europa, bajó un poco... O sea, empezó con la consagración un poco más internacional. A consolidar su carrera en otros mercados, otros países. Claro. Después de eso, viene Tribalistas, el famoso Tribalistas, no sé si te acuerdas. Donde se junta con Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes, que bueno, son unos tantos discos que nos has hecho escuchar, que son muy lindos, que la verdad es que se siente el tema de la pasión que le incorpora a cada uno de sus temas. Claro. Y bueno, finalmente en el 2006 edita Universo a mi alrededor, y en el 2007 Infinito Particular, que es un discazo que lo tienen que escuchar. La última gira, bueno, fue en el 2007, y por ahora, que la trajo acá a la Argentina, como nos estaba comentando, la trajo en el 2007. Y bueno, Marisa nos sigue llenando con sus canciones, deleitando con cada uno de sus temas, y bueno, los futuros discos que va a seguir, y los futuros discos que vamos, así que vamos a escuchar un pedazo de un temita que elegí para ustedes, Marisa Monte. Este se llama Un Ponche du Home. Novo dia, sigo pensando em você.